punto de vista del diseño de un móvil. A ver, ¿por qué me tienen que dar los problemas justo cuando estoy entrando al colegio de la concha?